pasó eso, no nos ocurrió eso. Volvemos a la jornada de ayer, ¿te parece? Dale. Porque tenemos en línea a Álvaro Castiñeira, el entrenador de Ferro. Está muy bien, está muy bien. Buena victoria de Ferro, gran trabajo defensivo. Lo marcábamos hace un ratito cuando hablábamos del partido. Estuvimos ahí haciéndolo para Tays Sports. Un primer tiempo más parejo ya en el tercer cuarto, donde habitualmente San Lorenzo logra sacar ventaja y logra sacar un juego positivo con sus rivales. Ferro dominó el juego y se quedó con una gran victoria. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día. ¿Qué decís? Franco, Santiago, y quien te habla, te saludan. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, imagino que contento por la victoria, pero también contento por el trabajo defensivo que hizo el equipo, ¿no? De estar en 69 puntos a San Lorenzo de local no es cosa de todos los días. Sí, la verdad que estoy... Siempre ganarle a los mejores a uno lo pone bien, y San Lorenzo es un gran equipo. Y creo que hicimos, sí, un buen trabajo defensivo. Básicamente creo que jugamos un partido inteligente. Entregamos algunas cosas al principio y lo pudimos ir cambiando a medida que se iba desarrollando el juego. Y si bien no hicimos un partido muy vistoso, y por ahí nos faltó algo de pases en ofensiva y sabíamos que teníamos que controlar un poco el juego, no dejarlos correr para bajar el tanteador. Es un equipo que cuando puede defender y desplegarse rápido y atacar en 6 o 7 segundos, un equipo peligrosísimo, y creo que eso lo hicimos bien. Por ahí pecando un poco de quedarnos con la bola en la mano en la ofensiva, por ahí no tuvimos tanta fluidez, pero en líneas generales creo que hicimos un partido básicamente inteligente. Pudimos controlarlos defensivamente cuando fue necesario, y creo que el control, si bien tengamos algunas malas decisiones con el reloj apurándolo un poquito de 24, creo que el control de no ir que sea un partido de ida y vuelta nos permitió por lo menos llegar a un cierre ajustado, que era lo que teníamos como idea. Sí, coincido, y lo decía yo durante la transmisión, también al principio de la misma planteábamos que eran dos juegos diferentes, que San Lorenzo se siente muy cómodo corriendo y que solo debería parar, tiene un jugador muy atlético, los grandes corren mucho la cancha, corren bien la transición, llegan muy bien como trailer, saltan mucho, entonces Ferro debería jugar un juego más tranquilo para poder quedarse. En el primer tiempo no se le dio el resultado, salvo que al final con el cierre por un punto, 41-40, donde pudieron pasar de frente, porque ellos metieron mucho. Independientemente de la buena defensa y de los funcionarios que fue el negativo, pero ellos metieron mucho cuando se les acabó un poquito la efectividad, un poquito no, se les acabó bastante la efectividad que tuvieron en el primer tiempo. Ustedes mantuvieron la calma, mantuvieron la defensa y pudieron hacerse dueño del partido, porque en el trámite, independientemente de que ellos tuvieran arriba 11 puntos en el momento del primer tiempo, en el trámite el partido estaba muy parejo, era muy trabado. Sí, la verdad que creo que fue un partido parejo durante todo el juego, ¿no? Cada uno aprovechó su momento. Ellos arrancaron con mucha efectividad cuando el inicio del juego nos metieron mucho de tres puntos, sobre todo el primer tiempo, o el primer cuarto. Después nosotros tratamos de ajustar ahí y Messín se nos hizo daño, así que estábamos eligiendo nuestro propio veneno. Claro. Y los tipos anotaban de todos lados. Después, cuando ajustamos al interior, no tuvieron tanta puntería, eso nos permitió estar más cerraditos y poder controlar un poco más. Ellos erraron de tres puntos, algunos tiros abiertos, y eso nos dio la posibilidad de cerrarnos y que los grandes no nos hicieran tanto daño, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Cómo? Perdón, Fabi. Sí, dale. ¿Sí? ¿Cómo, sí. ¿Cómo calificás este cierre de primera fase de Ferro? Mira, la verdad que yo estoy contento con lo que hicimos. Creo que si bien nos faltó cierta regularidad, el equipo creo que jugó en líneas generales. Yo creo que el equipo jugó en líneas generales y hicimos una buena primera mitad. Creo que no fue todo lo mismo, creo que el equipo fue creciendo. Fuimos un equipo distinto en el inicio, con mucho poder ofensivo, y después fuimos intentando por lo menos crecer en el aspecto defensivo. Tuvimos dificultad en los cierres. Nosotros perdimos de los 7 juegos que perdimos, creo que 5 en la última bola. Si no, podríamos estar mejor. Independientemente de cómo jugamos, tuvimos dificultades para cerrar en Peñarol, con Argentino de local, con San Lorenzo de local, digamos. Hemos tenido muchos partido mismo hispano allá, que se definió en los últimos minutos. Nos faltó cerrar mejor, pero en líneas generales el equipo me parece que está mejorando, y eso a mí como entrenador me da cierta tranquilidad, digamos. Si bien hicimos una primera fase correcta, creo que estamos donde merecemos. Lo que a mí me da la posibilidad de pensar que todavía tenemos mucho por crecer es que el equipo está mejorando, y básicamente en el aspecto defensivo. Nosotros tenemos talento, creo, como para anotar, tenemos gol en todas las posiciones, y creo que si mejoramos y si somos más sólidos defensivamente, tendríamos que llegar por lo menos a más juegos sin la necesidad de cerrar en la última, y obviamente mejorar esto de los cierres, porque yo creo que si este equipo de los 5 juegos de eso hubiese ganado 2, estaríamos en otra posición. Y me imagino que un poco de bronca por eso hay, ¿no? Porque tal vez, además, Ferro hubiera clasificado a Super 4 si hubiera ganado alguno de esos partidos en el cierre. Sí, claro, claro. El partido de Peñarol para mí fue clave, sé que todavía sigo... me sigue dando vuelta por la cabeza, y ganando por 2 puntos, faltando 2 segundos, cuando estaba para dar, me meten un triple. El partido argentino, que era la última, o el de San Lorenzo, que nos anotaron, digamos, en los últimos 2 segundos. Cualquiera de esos partidos seguramente nos hubiese en el Super 4, pero por eso, digamos, yo sé que tenemos un plantel como para seguir mejorando. También es cierto que con un poquito más, con alguno de esos juegos, el equipo estaría hoy en otra circunstancia. Sí, porque en realidad vas a terminar con el mismo récord que el tercero. Hoy estás, digamos, porque el Gimnasia o Bahía, uno de los dos va a perder, y van a terminar con 11-7 o Gimnasia o Bahía, y estamos hablando de dos equipos que están pugnando por entrar. Bueno, uno va a jugar está jugando la final de la Liga Sudamericana, y el otro equipo está esperando y ambos equipos están esperando por entrar al Super 4. Vale decir que si uno ve los números no son malos en cuanto a la campaña, porque tampoco quedás lejos de los dos mejores récords, tienen 14-4, y después están en 6 derrotas el resto de los equipos. Vos estás en 7, vale decir que los números son bastante buenos en cuanto a... Quizás son mejores los números que lo que pudiste meterle al equipo como filosofía de juego. No sé, pregunto. No, yo creo que de a poquito estoy tratando de que el equipo juegue más sólido defensivamente. Este es el gran desafío, básicamente. Claro. Creo que, y no lo hacemos con consistencia. Hay partidos que no jugamos bien defensivamente. Creo que lo que había con San Lorenzo lo hicimos. Tenemos algunos partidos muy buenos defensivamente y otros no tanto. Yo creo que la solidez, claro, va a estar dada porque nosotros seamos constantes en el aspecto defensivo. Entonces, si yo puedo lograr eso, yo creo, insisto, creo que tengo talento para anotar, el equipo tiene que anotar 75-80 puntos, creo que lo vamos a hacer. El tema es este, es ser sólido defensivamente, jugar todas las noches defensa, porque el equipo, yo tengo un equipo largo, quiere decir, podemos jugar y desgastarlo y mantener la intensidad, y si puedo lograr eso, digamos, que el equipo juegue con concentrado e intenso durante mayor cantidad de tiempo, insisto, creo que tengo un plantel como para rotarlo, un plantel largo. Los dos sub-23 que tengo en el equipo pueden jugar naturalmente y participar activamente de la rotación. Entonces, creo que ahí va a estar la clave, en que yo tenga el talento suficiente como para encontrar bien las rotaciones y básicamente sostener la intensidad y la concentración en el juego defensivo. Álvaro, tengo la última, y tiene que ver con... Bueno, ahora tienen una serie de partidos sin viajar, quedándose en Buenos Aires, y eso seguramente te va a dar también mucho margen a vos y al equipo para poder seguir trabajando en forma tranquila. ¿Qué será de la vida de Álvaro Calvo? Porque ayer vemos que está haciendo un esfuerzo. Sabemos que está mal de ese codo, y ayer estuvo activo, trató de comprometerse con el juego, terminó sumando puntos, y calculo que los entrenadores siempre que están, no te pasa solamente a vos, le pasa a todos, y los dirigentes también, buscando mejorar dentro de las posibilidades de cada plantel, económicas o no, mejorar el equipo. Digo, ¿cómo ves el futuro de Álvaro Calvo en el equipo? Mira, el tema de su lesión es un golpe, tiene líquido ahí, alguna vez se le traba y eso le genera dolor, pero no es más que eso. Hay que trabajar sobre el dolor y tiene un su proceso de recuperación está bien, digamos. Hoy está sin dolor, por ahí mañana le aparece alguna molestia porque se le pone un poco de líquido. Pero la verdad es que para mí es un jugador muy importante. A mí me encanta cómo juega. La verdad que es un alero alto, que tiene mano a tres puntos, que participa activamente del juego defensivo, que toma rebote, que hace de todo un poco. Y creo que es el jugador que necesitamos para este equipo. Nosotros tenemos la posibilidad de recambiar el tres con Cuello, que es un anotador, o con Lucas Al, que es un especialista defensivo. Así que yo tengo ahí una rotación para que el jugador titular ahí me dé todo un poco. A mí es un jugador que me encanta, que ojalá esté bien del codo y termine de mostrarle acá, que termine hasta que tenga receso, que es un jugador que es el jugador que yo necesito. La verdad que insisto, si él está bien, es el jugador que yo quiero. Te mandamos un saludo enorme, Álvaro. Gracias por el contacto y buena victoria. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. Álvaro Castillero, el técnico de Ferro, hablando de la buena victoria de Ferro frente a San Lorenzo en la noche de ayer, 79-69. Nos queda muy poquito de programa, muchachos. Sí, así que repasamos. San Isidro 75-52 en las parejas, a las parejas en el TNA, y victoria de Platense 83-74 sobre Gimnasia. En San Isidro, un gran trabajo de Santiago González, que fue doble figura nuevamente con 16 puntos y 13 rebotes. En Platense hubo 3 jugadores.